Continúa la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de personas presas enfermas graves. Ha pasado ya un mes desde que presos y presas en lucha en todo el estado iniciaron una huelga de hambre rotativa para exigir la excarcelación de las personas presas enfermas y reivindicar el resto de puntos de la tabla. Ayer terminó su turno Pillayo, preso en Albolote, Granada. El 1 de octubre empezó sus 10 días Pedro Doblado Pozo, centro penitenciario de Murcia, paraje Los Charcos, 30.191, Campos del Río, Murcia. Ya en este segundo mes de huelga rotativa esperamos que siga el apoyo a las compas y que esta iniciativa coordinada siga con mucha fuerza. A continuación os leemos las lúcidas reflexiones de Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión, deportado de su tierra canaria a la cárcel de Daroca, Zaragoza, uno de los compañeros presos en lucha que ayunan este mes. El siguiente compañero en hacer los 10 días de ayuno después de Pedro Doblado Pozo, que los está haciendo justo ahora en la cárcel de Campos del Río, Murcia. La carta dice así: Estimado compañero, informarte de que me encuentro ya en Daroca, Zaragoza. Mi mujer me ha dicho que has llamado para saber si todavía seguía preso en Lanzarote, pues como ya te he comentado, he llegado a mi centro de cumplimiento. Ya sabes, la maquinaria bélica de Madrid se ha currado la venganza pobre, la dispersión a la península. Pero no pasa nada, compa. Soy guerrillero y estoy acostumbrado a las injusticias de esta gente, por desgracia. Entiendo que con nuestras reivindicaciones hacemos tambalear las instituciones penitenciarias. Para ellos somos solo números, marionetas. Usan la terminología del divide y vencerás, pero eso con nosotros no funciona. Nuestra ética y nuestros principios de lucha pueden más que cualquier institución gubernamental. Les hacemos frente y luchamos contra ellos de la forma que corresponda. Nuestras posturas de reivindicación, como es la tabla de 14 puntos, hacen reflexionar sobre la situación en la que vivimos en las cárceles del Estado español, porque este sistema maldito, opresor, nos tacha de irrecuperables. Eso porque nos enfrentamos a ellos con argumentos ajustados a derecho y lo saben, pero no quieren reconocer que el sistema funciona fatal, porque para mí son personas nada profesionales, son inadaptados, acomodados a la incompetencia. Y ya llegados a este punto, debemos comprender que hay que darles caña, debemos estar todas juntas, para que la llama de la rebeldía siga encendida y no puedan apagarla. Eso nos hace fuertes y valerosas, y además crecemos como personas, aunque estemos privadas de libertad. No se nos puede parar con tanta facilidad. Les crea una inseguridad total, porque somos todas una, y eso les hace pensar y darse cuenta de que cometen injusticias a diario, pero nadie se quiere responsabilizar de ello. Compañero, estoy a la espera de mi turno de 10 días para ir preparándome y argumentar una buena propuesta de reivindicación, mientras hago mi ayuno. Espero una respuesta lo antes posible, como te comenté, para preparar una buena argumentación y subirla a las redes sociales, para que la sociedad conozca la verdad y se conciencie un poquito de lo que es el trato y los abusos del reglamento penitenciario español. Un saludo a todas las presas en lucha y a todos los grupos de apoyo que hacéis desde fuera un trabajo increíble para todas nosotras. Espero ansioso vuestra contestación para sumarme al ayuno de 10 días por la tabla de 14 puntos, muy bien redactada y con un poder y trascendencia increíbles. Atix tisma asita guaña guanche. ¡Viva la tierra canaria libre, guanche! Hermenegildo Alexis Méndez Ascensión. No olvidéis a los presos en lucha. Más información en tocata.info sobre las luchas actuales dentro de las cárceles del Estado español. Leído por el perro de Upa Compas para Desinforme Semanal de Radio Alegría Libertaria.